Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. He escrito acerca de la crisis económica, del enorme derroche que suponen las elecciones, de los frecuentes fracasos de la NASA y de la lentitud de Obama para escoger un perro. Supongo que el propio Obama, Putin, Sarkozy y Calderón habrán apuntado mis recomendaciones para seguirlas al pie de la letra. Hoy me ocupo de otro tema que merece la atención de la patria toda. ¿Qué le pasa a la América? No hay duda que la América es casi tan amado como las Chivas Rayadas, lo cual en México supone una popularidad que solo se rinde ante la que tienen las virgencitas de Guadalupe y de Zapopan, que son otro boleto. A la América lo siguen hasta las piedras, sin que esto signifique ofensa alguna para mi nieto Pablo y para mi hijo Guillermo, quienes, pudiendo irle al Toluca por elegante tradición, eligieron el vuelo de unas águilas que viven arrinconadas y temblorosas como gallinas compradas. Es increíble que una camiseta con tanta tradición consiga enamorar a tantos millones de personas, pero no a quienes la llevan. Por lo menos no a todos. Es para no creerse. Y aparece Cantinela decir que en el América dos se la parten y el resto transita. Guillermo Ochoa y Salvador Cabañas han sido artífices de no sé cuántas victorias y no se rinden. Pero ya es demasiado el tiempo que llevan dando una batalla imposible mientras ensayan fórmulas que fracasan en fila. En otros equipos la directiva carece de dinero o no lo desea invertir. En el América el dueño desenfunda la chequera con la velocidad de un muchacho de Western. Pero si bien cada año arma trabucos que en el papel parecen invencibles, a una costa de desmantelar a los hermanos malqueridos, cada año vuelven a fracasar, decepcionan, enervan y hacen de la porra un lamento. El América que quisieran sus hinchas apareció solamente en los primeros 45 minutos contra el Toluca y esporádicamente contra Tigres, paradójicamente otro equipo que comparte sus males, mucho billete, poco compromiso, pésimo fútbol y una impresionante cauda de masocas que le siguen. ¿Qué ocurre con los jugadores que llegan a la América? ¿Piensan que han conquistado ya la cumbre? ¿Les falta humildad? ¿Exceso de atención por parte de los medios? ¿Complejo? ¿Cómo es posible que Boiseyú, Fernando Ortiz y Valenzuela, tres supuestas grandes contrataciones, muestren el nivel que exhiben? ¿Se creen insustituibles Castillo y Vera para protestar cuando salen? Pavel tampoco está en su nivel, que por lo común es muy alto. Reina recibe oportunidad y se hace expulsar. Es que ya tendría que usar porterías de fútbol americano. ¡Cuántos naufragios! No me cabe duda que el camino hacia la solución pasa por la disciplina. Me parece recordar que cierta vez, en circunstancias similares, Emilio Azcárraga Milmo expulsó de la escuelita a Carlos Reynoso, ya entrenador, cuando trató de interrumpirlo mientras regañaba, como él sabía hacerlo, a los jugadores. Cada quien tiene su personalidad. Pero no creo que alcance con el incienso de la limpia que les hicieron los Mazaguas el miércoles pasado. Exigencia en serio, disciplina y más disciplina no estarían de más para quienes llevan una camiseta que es importante, aún para quienes la detestan, como yo. Hoy puede ser un gran día y mañana también.